yo estoy. Y buscando el remedio para mí, dando vueltas como un loco yo estoy. Y buscando el remedio para mí, recuerdos que echaron atrás. Si supieras que te extraño, encerrado varios años en el lecho de esta soledad. Pero yo mato las penas de cumplir con mi condena, dando vueltas solo en la oscuridad. Mi condena es muy triste para ti, dando vueltas solo en la oscuridad. Y me queda mucho tiempo por aquí. Solo en la oscuridad, mi condena es muy triste para ti, dando vueltas solo en la oscuridad. Y me queda mucho tiempo por aquí, dando vueltas solo en la oscuridad. Mi condena es muy triste para ti, dando vueltas solo en la oscuridad. Y me queda mucho tiempo por aquí.